Bien, amigos, son las 8 de la mañana con 4 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este día jueves 24 de enero del año 2019. Continuamos con nuestra programación y para usted que nos sintoniza a través de la frecuencia modulada en el 90.5 y en línea tenemos una emisión más de su programa La Revista con Carlos Romano Alem. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Jarocho, yo soy señores y ahora acabo. De cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos esta mañana. Muy a la jalapeña, con neblinita, con lluviecita, con... No hace mucho frío. La verdad es que pareciera, por cómo está el ambiente allá afuera, que hace más frío. Pero yo creo que va a ir bajando la temperatura conforme avance el día. Ese es... lo que nosotros suponemos. Ojalá que pase rápido y que tengamos un buen fin de semana. Pero vamos a ver. Ya ven que aquí Jalapa, según cómo anda de contentillo, que cabañuelas ni que nada. Bueno, pues nosotros estamos aquí con mucho gusto ya, pues no calientitos, pero más o menos aquí en nuestra cabina de transmisión en Radio Universidad Veracruzana, en el centro de Jalapa, la capital del estado de Veracruz, para llevar hasta ustedes La Revista. El señor Andrés de Jesús Reyes, Lupita Páez, Carlos Romano, les agradecemos que nos permitan acompañarles y ojalá que la emisión de hoy resulte interesante, entretenida, que la música que ya está buscando Chuchín sea de su agrado. Lupita, como siempre, en las redes sociales, haciendo una labor bien importante para la emisión radiofónica. Y reciban el saludo del resto de los compañeros de aquí del turno matutino en Radio V, los técnicos administrativos, manuales, el personal de confianza, los jóvenes, los no tan jóvenes, todos bajo la coordinación de Ernesto Colinot, y allá arriba en las lomas del estadio, supervisando allá nuestros amigos de la coordinación de comunicación universitaria, Están por allá Raciel Martínez, Edgar Onofre, saludos a Irma Villa y a todo el personal de prensa. Bueno, y desde luego también a nuestros compañeros pingüinos de allá de Acajete. Ahora sí se antoja el atolito allá en la planta de transmisión. Muy bien, soy Carlos Romano, estamos comenzando. Esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. Sí, hombre, acuérdate que lo expulsaron de la escuela antes del quinto año porque lo encontraron con su prima, la remangada que te decía yo, jugando a marido y mujer dentro de los lavaderos, metidos en un aljibe seco. Lo sacaron de las orejas por la puerta grande, entre la risión de todos, pasándolo por en medio de una fila de muchachos y muchachas para avergonzarlo. Y él pasó por allí con la cara levantada, amenazándonos a todos con la mano y como diciendo, ya me las pagarán caro. Y después a ella, que salió haciendo pucheros y con la mirada raspando los ladrillos hasta que ya en la puerta soltó el llanto. Un chillido que estuvo oyendo toda la tarde como si fuera un aullido de coyote. Solo que te falle mucho la memoria, no te has de acordar de eso. Dicen que su tío Fidencio, el del trapiche, le arrimó una paliza que por poco lo deja parálisis y que él de coraje se fue del pueblo. Pues lo cierto es que no lo volvimos a ver, sino cuando apareció de vuelta por aquí convertido en policía. Siempre estaba en la plaza de armas, sentado en una banca con la carabina entre las piernas y mirando con mucho odio a todos. No hablaba con nadie, no saludaba a nadie. Y si uno lo miraba, él se hacía el desentendido, como si no conociera a la gente. Fue entonces cuando mató a su cuñado, el de la mandolina. Al Nachito se le ocurrió ir a darle una serenata, ya de noche, poquito después de las 8. Y cuando todavía estaban tocando las campanas, el toque de ánimas, entonces se oyeron los gritos y la gente que estaba en la iglesia rezando el rosario. Salió la carrera y ahí los vieron. Al Nachito defendiéndose patas arriba con la mandolina. Y al Urbano mandándole un culatazo tras otro con el Mauser sin oír lo que le gritaba la gente, rabioso como perro del mal. Hasta que un fulano que no era ni de por aquí se desprendió de la muchedumbre y fue y le quitó la carabina y le dio con ella en la espalda, doblándolo sobre la banca del jardín donde se estuvo ahí tendido. Allí lo dejaron pasar la noche. Cuando amaneció, se fue. Dicen que antes estuvo en el curato y que hasta le pidió la bendición al padre cura. Pero con él no se la quiso dar, no le dio la bendición. Lo detuvieron en el camino, iba cojeando, y mientras se sentó a descansar, llegaron a él. No se opuso. Dicen que él mismo se amarró la soga en el pescuezo y que hasta escogió el árbol que más le gustaba para que lo ahorcaran. Hombre, tú te debes acordar de él, pues fuimos compañeros de escuela y lo conociste. Pues lo conociste como yo. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, @RomanoLaRevista en Twitter y Revistero Mayor @gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Bueno, pues este fue el cuento Acuérdate de Juan Rulfo. Pues ya saben, todos ellos están en el Llano en Llamas. Y mañana es viernes, mañana a ver qué inventamos porque si empezamos uno mañana y se va a atravesar el fin de semana, a ver qué hacemos mañana. Pero bueno, son las 8 de la mañana con 15 minutos. Roberto Carlos de La Birria dice, yo invito los cafés a todos los revisteros que quieran venir a oír la revista acá. Pues es que bueno, ahí está la invitación. En Villahermosa y esquina Jalisco. Pues quien no tenga trabajo, ¿verdad? Puede ser, pero también salir, híjole, está re feo. Dice, bueno, pero se agradece, ¿no? Francisco Morales, hola Carlos, te compartí este cuento para ver si es posible podamos escucharlo de viva voz tuya, gracias, sería un honor, no, pues un honor para nosotros que nos pasen cuentos para leerlos, pero ¿dónde está el cuento? Del compendio de cuentos ganadores del reconocimiento cuento infantil con la culta 2010, Francisco Morales Reyes. Ah, por acá está. Ah, pues a lo mejor este, ¿verdad? Para mañana. Bueno, lo vamos a... Híjole, está de grandote. Bueno, lo vamos a revisar. Gracias, Francisco. Gracias, Roberto Carlos. Y a todos nuestros... Francisco... Francesco González... ¿A poco tienes frío, Francisco? Dice, buenos días, jalapeños, días revisteros. Otro frente frío en algunos lugares de Perote se registró 15 grados centígrados. Uf. Así pone. Uf. ¿A poco andas en Perote? No, pues así sí, mis respetos. J. Ramos y Pacaso, algunos de los tweets revisteros que ya están conectados con el programa. Estaba revisando los nombramientos que hizo López Obrador en el área de los medios de comunicación, luego que el Senado dé el visto bueno, con la participación de un extraordinario equipo de profesionales de la comunicación. Villamil se va al frente del sistema público de radio y televisión. San Juana Martínez, muy conocida también, muy conocida y reconocida en Notimex. Armando Casas, quien como director de TV UNAM aireó como nunca su programación, sí es cierto. Después del fracaso de Nicolás. Armando Casas entró e inmediatamente revitalizó a TV UNAM, pues se va al canal 22. Está bien, me parece muy bien. Gabriel Sosa Platas se va a Radio Educación. Gabriel Sosa Platas. Aleida Callejas en el IMER, el Instituto Mexicano de la Radio. Y Lidia Camacho, qué bárbara, es una buena funcionaria que es transeccional, porque estuvo en la Fonoteca Nacional, de hecho ella creó la Fonoteca Nacional, luego se fue, me parece, a Bellas Artes, no me acuerdo, pero anduvo en el Cervantino, lo hizo muy bien. Luego volvió a la fonoteca y no ha dejado de tener trabajo, ¿eh? Y van y vienen administraciones de todos los colores y ella sigue. Lidia Camacho. Ella va a estar en televisión educativa. El exgobernador de Tlaxcala, José Antonio Álvarez Lima, a Canal 11, ahí sí, no sé por qué. Bueno, no tengo referencias, él no sé. Pero, pues sí, se me hace raro un exgobernador que se va al Canal 11, pues bueno. Fernando Coca Meneses a Canal 14, es un buen canal, ¿eh? Y el exjefe delegacional interino en Cuauhtémoc, Rodolfo González, en radio, televisión y cinematografía. Pues se oye bien, en términos generales, vamos a ver. Lo que hablábamos ayer en Radio Ciudadana es que, pues pasa lo mismo de siempre, es decir, antes muchos de estos comunicadores y comunicólogos han estado como independientes, ¿no? Y ahora de repente pues van a ser gobierno. Entonces no es lo mismo. Andrés Manuel López Obrador ha puesto énfasis en privilegiar, digamos, la condición de independiente. Pero vamos a ver qué tan independientes los deja ser y ellos mismos, ¿no? Qué tan independientes se van a sentir con una persona que maneja tanto los medios, ¿no? Y también como es Andrés Manuel. En fin, vamos a ver. Bueno, ya que andamos aquí por la jornada, pues la noticia fue lo de Venezuela, ¿no? De ayer, en donde Donald Trump ha marcado el ritmo y la línea, los innegables problemas internos de Venezuela, pues han sido potenciados para crear una desestabilización cuyo episodio con pretensiones de finiquito ha sido la creación de un encargado, un autoencargado, ¿no? De la presidencia de aquella república, el autoproclamado Juan Guaidó, en sintonía con los planes de Washington, secundados con ánimo lubricante por el Grupo de Lima y en su momento por el peñismo, ahora relevado por la administración obradorista, que honrosamente se ha negado a cumplir el libreto establecido por el gobierno estadounidense. Esto es bueno. Fíjate, después de la abstención que tuvo México para desconocer a Maduro, en donde todos los estados americanos votaron en contra, pues México fue el único que dijo, no, nosotros nos abstenemos, volvemos a la tradición de la diplomacia, del respeto, etcétera, etcétera. Ahora viene este asunto de un autoproclamado presidente encargado y todavía ni siquiera terminaba de dar su protesta ahí ante sus simpatizantes cuando que Trump ya lo estaba declarando como el presidente, ya le estaba dando un reconocimiento junto con todos los países que no quieren a Maduro. Aquí no se trata de defender o no a Maduro, sino de defender la democracia, porque finalmente pues fue democráticamente electo. Y Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, pues hace el ridículo al reconocer a alguien que está dando un golpe de Estado o intentando dar un golpe de Estado, ni siquiera concretándolo, ¿no? Y bueno, ¿y la democracia dónde queda, no? Y pues vamos a ver, las horas que vienen son muy importantes para el asunto. Y bueno, sí, como dice Héctor Campos, se habla de que Juan Guaidó es una marioneta norteamericana movida por el petróleo. Pero inmediatamente Maduro, con muchos pantalones, pues rompe relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Pues no, yo creo que lo había estado pensando desde hace un buen rato, ¿no? Y ahorita ya pues esto le colmó el plato. Y ya lo hizo, pero me estaba enterando que Estados Unidos es quien le compra la mayor parte del petróleo a Venezuela. Ahora, no creo que le falten clientes, incluyendo a México. Pero bueno, a Washington no le satisface que haya ínsulas de neutralidad que en el fondo constituyen una resistencia, ¿no?, al avasallamiento deseado por la Casa Blanca dentro del espectro de regresiones que postula la administración obradorista, la restitución de los precios de garantía de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, la famosa CONASUPO, entre otras. Está la doctrina Estrada, que el neoliberalismo político abandonó y ahora se reivindica a partir de su premisa esencial del no intervencionismo. Pero la cometida de Trump y sus aliados contra Maduro es un mensaje extremo de intolerancia ante los procesos internos de países latinoamericanos. El gobierno de Nicolás Maduro ha cometido errores, sí, y excesos, sí, carentes de la habilidad política y el carisma de Hugo Chávez, sí, pero resulta indefendible que el garrote estadounidense pretenda reactivar sus históricas políticas de intervencionismo y golpismo. Y esto fue tan obvio que quienes no sabemos gran cosa de estas políticas internacionales y la diplomacia y todo, pues era obvio, ¿no? O sea, que se vieron muy mal, se evidencian, ¿no? No tienen el menor pudor para hacer las cosas de otra manera. Bueno, dice Julio Hernández que en esta suerte, aunque hoy la histeria promovida por los grandes medios de comunicación convenza críticamente a muchos respecto de la maldad del gobierno de Maduro, corre también la suerte del proceso mexicano encabezado por Andrés Manuel. Todo aquel que se opone a las líneas generales de la política de Washington y los grandes capitales termina por ser llevado a escenarios de conflicto inducido. Por ello, el actual gobierno federal se mantiene en su posición original, respeto al gobierno de Nicolás Maduro. Aún más, porque una cosa es decir, bueno, ya me abstengo, ya lléganse bolas. No, México se ofrece junto con, secundado por Uruguay, por España y por Portugal, me parece, a mediar, a tratar de negociar la crisis que está ahorita, que no es lo mismo que pues, lavarse las manos, ¿no? Ahí arréglense como puedan. Pues vamos a ver, esa es la noticia que ha acaparado la atención de mucha gente, de todos los periódicos, desde luego. Bueno, pues ya llegamos a las 8:30 casi, que es la hora en que vamos a oxigenar un poquito el programa con la buena música que seguramente ya tiene lista Chuchín. Let it. Don't mean a thing if you ain't got that swing. It don't mean a thing if you ain't got that swing. that rhythm, everything you got. Don't need a thing if you ain't got that swing. Del aburrimiento. Se puede decir que con ella no hay tiempos muertos. Paco Ignacio Taibo II. Lionel Hampton, primero con I Don't Mean a Thing y luego esta última con Sweet George Brown, Earl Hines and His Orchestra. Bueno, hoy es jueves, Hoy es día de platicar con Armando Ortiz. Armando, buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días al auditorio de Radio Universidad Veracruzana, Carlos. ¿Cómo está el frío por allá? Fíjate que hace bastante frío. Ya ves que en esta zona siempre son 2 grados más abajo de lo que hay en Jalapa, porque estamos cerca de la montaña. Pero bueno, ni modo. Aquí es donde nos tocó vivir. Pues sí. Uno viene a buscar un poco la paz y el silencio y le vienen a uno a poner en la esquina de la casa una terminal de autobuses del servicio urbano que hacen de la calle su patio de maniobras. Qué horror. Habría que regular eso. De hecho, ya lo estamos tratando de ver, porque los señores hacen en la esquina donde hacen su terminal, su terminal. Cuando yo les fui a reclamar el ruido que hacían, ellos me dijeron, ¿qué quiere? Esto es una terminal. Y digo, no es una terminal, es la calle. Es la calle, usted no puede desahogar su camión en la calle porque está enfrente de mi casa y está provocando mucho ruido. Híjole. No pueden tener los camiones prendidos porque no es la terminal, es la calle. Sí. Entonces habría que regular y habría que juntarnos las personas que tenemos una terminal en la esquina. Sí. Para poder pedir una regulación. Mira, yo no soy tan tonto como para pedir que se vayan, porque de alguna manera digo, ahí va, pero que guarden la compostura y el mayor silencio posible, como si estuvieran enfrente de un hospital. Son mis vecinos y son los que más ruido causan. Pues sí, hay que platicar. Habría que ver eso. Carlos, ¿tú te consideras una persona generosa? A veces sí, a veces no. ¿Qué es generoso para ti? Bueno, no preocuparme por hacer algo por alguien, independientemente de que implique un esfuerzo, por ejemplo, para mí. Si implica un esfuerzo y de todos modos lo hago, entonces sí podría considerarme generoso. Fíjate que todos hemos, hemos vestido la palabra generoso con la idea de que es dadivoso, desprendido, de que es una persona que se da a los demás. Eso para muchos es ser generoso. Es una persona que ha aportado una gran cantidad de dinero a una fundación, pues es una persona generosa. Pero el origen de la palabra generosa no es ese. El origen de la palabra generosa tiene que ver con lo bien nacido. De hecho, generoso tiene en un principio el término gen, que se utiliza para génesis, que es origen, que es nacimiento. Entonces, generoso tiene que ver con una persona noble y de ilustre prosapia, una persona bien nacida. Por eso también se habla de los vinos generosos, porque son de buena nacidos. Cepa. Uh-huh. ¿Sí? Son bien nacidos. Uh-huh. ¿Sí? Fíjate que a las palabras nosotros las vestimos o las desvestimos de significado, y muchas veces les colocamos significados que se acomodan al contexto y al tiempo que vivimos, pero en su origen las palabras traen otro sentido, y de ese sentido las despojamos, y de ahí que Humberto Eco en su novela El nombre de la rosa haya terminado con esta frase en latín que dice: Estat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemos. Que no es otra cosa más de la rosa original, solo nos queda esta rosa desnuda. El origen de la palabra, y la palabra con todos sus sentidos, con todos sus vestidos, la hemos ido despojando y solo encontramos una rosa desnuda. ¿Por qué ser generoso, Carlos? Mira, recuerdo un cuento que leí hace mucho tiempo en un volumen que encontré en una librería de viejo. El volumen se llama Las Puertas del Infierno. El autor, Ryunosuke Akutagawa. No es Rashomon el cuento del que hablo, como algunos supondrán, ni siquiera En el Bosque, cuentos en los que Kurosawa... película, Rashomon o Sergio Pitol se inspirara para su novela El Desfile del Amor. Es un cuento modesto titulado Las Naranjas, algunos le ponen Las Mandarinas, que por más que lo buscaba yo en internet no lo encontraba, ya lo encontré. El libro no lo conservo porque tengo la mala costumbre de obsequiar las cosas que disfruto, y ese libro lo disfruté mucho, y ese cuento lo leí varias veces a mis talleristas del programa de fomento a la lectura Libertad Bajo Palabra. En el cuento se relata la historia de una niña de clase pobre que ha sido colocada en un asiento de primera clase en un tren que parte de una ciudad de Japón a otra. Un hombre, trabajador de oficina, es la única persona que la acompaña. Le llama la atención la indumentaria de la niña, su hato de ropa, su rostro de rasgos peculiares, su aspecto ordinario, pero sobre todo le llama la atención que en su regazo guarda algo como un gran tesoro. El hombre va leyendo su periódico, ocupado en esas cosas de oficina tan rutinarias, tan vulgares. La niña va inquieta y de repente trata de abrir la ventanilla del compartimento del tren. El hombre puede ayudarla, pero no lo hace porque le resulta una impertinencia que la niña intente abrir la ventanilla del vagón. Sigue leyendo su periódico y trata de olvidarse de la presencia de ella, pero no lo logra. La niña sigue intentando con todas sus fuerzas abrir la ventanilla. El hombre está a punto de llamarle la atención cuando de pronto, justo cuando el tren atraviesa un túnel, la niña logra su cometido y todo el mundo del tren entra y todo el humo del tren entra por la ventanilla a ráfagas. El hombre recibe el golpe, el aire es irrespirable, le parece que la niña ha ido demasiado lejos y apenas logre recuperar el aliento, apenas se disipe la nube de humo que se introdujo en el vagón, el hombre la reñirá con severidad. ¡Qué impertinente mocosa! Solo a una niña de su clase se le ocurriría semejante acto, semejante agresión a las buenas normas. Cuando el hombre logra por fin recuperar el aliento y a punto de reñir a la niña, se da cuenta de que ella va pendiente del poblado por el que avanzan. Lleva la mirada hacia el paisaje que ya amanece mientras sigue resguardando su gran tesoro en el regazo. Al pasar por un grupo de casas de gente pobre, la niña se levanta, pequeña como es, y de su regazo derrama unas cuantas naranjas a unos niños que al parecer estaban esperando el paso del tren. Los niños reciben las naranjas. Sus rostros se iluminan más que las propias naranjas que en el aire brillan como los primeros rayos de sol. La niña los saluda y los despide al mismo tiempo. Luego regresa a su asiento y tranquila, satisfecha, guarda silencio. El hombre, que lo ha visto todo, ha quedado conmovido. Entonces entiende que la chica debía ser la hermana de los muchachitos que la fueron a despedir, que le desearon buena suerte en la ciudad a donde la niña iba, seguramente, a trabajar de sirvienta. La calma lo recorre. El hombre siente ganas de llorar. Se olvida de sus problemas, se olvida de su trabajo, se olvida de las molestias que la niña le causara y en su corazón solo guarda, como un rayo cálido de sol, el gesto generoso de la niña que ahora ha dejado de parecerle ordinaria. Carlos. Fíjate que sí, es muy bello Akutagawa porque es profundo, pero es muy, muy sencillo en su prosa, ¿no? Fíjate que son algunos cuentos no compilados en las grandes colecciones, pero este cuento particularmente Sergio Pitol lo incluye en una selección que hizo, una antología de cuentos que deben de leerse de diferentes autores, y entre ellos Akutagawa, fíjate, no incluye Rashomon ni En el bosque, que son cuentos largos y que te digo son los que hacen la película de Kurosawa. Uh-huh. Es este cuento tan sensible, ¿sí?, de lo que es en realidad ser noble, ser generoso, una persona bien nacida, una persona que desprende de sí muchas cosas para otorgárselas a los demás. Mm-hmm. Ser generoso no es tener 100 y repartir uno. No. ¿Sí? Ser generoso no es tener 1,000,000,000 y repartir 10 millones. Claro, no. ¿Sí? Es como el caso de la vida. Ser generoso es tener 10 y repartir 7 tal vez. ¿Sí? Repartir 8. ¿Sí? Es como la parábola de la viuda, cuando está diciendo que la viuda entregó a las arcas todo lo que poseía. Y dice, esa mujer dio más que lo que han dado todos, porque ha dado lo que realmente poseía. Hay gente que hace la generosidad un modo de vida, porque no lo piensan. Siempre está, o sea, se desprenden de las cosas, ayudan a los demás y no lo piensan. Carlos, la generosidad es inherente. Uh-huh. Si la generosidad tiene que ver con la cuna, tiene que ver con el nacimiento, a nosotros desde chicos nos enseñaron a ser generosos, a dar las gracias, a ser agradecidos, porque de alguna manera nuestra cuna, ¿sí?, terminaría siendo una mala cuna. Entonces, habría que pensar un poco en el tema de la generosidad. Hoy, Carlos, gracias a Raciel Martínez, porque nos dio, nos dio el pitazo para ir rápido a la librería por uno de los últimos ejemplares de los últimos cuentos de Lucía Berlín. El día de hoy vamos a leer un cuento fabuloso de Lucía Berlín, Los cerezos en flor, que es un cuento un tanto siniestro al final, pero verdaderamente fabuloso, del nuevo volumen de cuentos de Lucía Berlín, Un día en el paraíso. Ya leímos buena parte de los cuentos de este Manual para las Mujeres de la Limpieza, que es verdaderamente fabuloso, de esta que es la escritora gringa más mexicana de la literatura norteamericana, Lucía Berlín. Muchos de los cuentos, ya lo hemos comentado aquí, están ubicados en la Ciudad de México, alguno en Veracruz, ella se va a la parroquia a tomarse su café, y uno que otro también en Jalapa, porque también en Jalapa aparece una anécdota que sucedió a unos amigos de Lucía Berlín, que podemos creer que Lucía Berlín también anduvo por la ciudad de Jalapa, porque anduvo por todos lados, anduvo en Chile, en Nueva York, en Acapulco, anduvo en Oaxaca, anduvo en muchos lados Lucía Berlín, y de ahí fue sacando la esencia de todas sus historias. Tenemos este libro en Un lugar del paraíso y vamos a leer uno de los cuentos de Lucía Berlín. Vamos a leer Memorias de Adriano, por supuesto, porque hay que recuperar a los clásicos. Y vamos a ver otra de las grandes aventuras del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Hoy de 4 a 6 de la tarde, en la Quinta de las Rosas. Ya saben, puede usted llegar desde antes para que comamos en el comedor de la Quinta de las Rosas y después nos vamos a el taller Libertad Bajo Palabra, que este 2019 cumplimos ya 10 años. Muy bien, Armando. A ver si nos dejan celebrarlo contigo, Carlos. Ojalá que sí sea. Bueno, pues gracias. Ándale, saludos a los talleristas. Buena semana. Hasta luego. Hasta luego. Armando Ortiz. Faltan 14 minutos para que sean las 9, 14 y las 9, aquí en la revista. Para la niña y para el señora. Para la niña y para el señora. Para la niña y para el señora. Para la niña y para el señora. A pesar del par de pantufa. Para la niña y para el señora. Estos son los ratos buenos. Para la niña y para el señora. Rayos que a mí me gustan pasar. Para la niña y para el señora. La lectura es un atentado contra la realidad plana, contra todo aquello que está ahí para cuadricularnos la existencia. Javier Velasco. Escuchamos a René Álvarez y su conjunto Para Niña y Señoras. Muy bien. Saludos a Adolfo Roberto Pérez allá en el puerto de Veracruz. ¿Cómo está el norte por allá? Ayer fue cuando estuvo muy fuerte el viento, ¿no? Hoy baja la temperatura. Él nos dice que Notimex debe innovarse. Primero, su sede está para escombro por los sismos. Los contenidos y portal son de baja calidad. Mucho por hacer en Notimex. Deben aprovechar los contenidos de las áreas de comunicación de toda la estructura federal. Ya veremos. Coherente, ¿eh?, lo que dice Adolfo. Así es la cosa. Esperemos que sí. Y estaba leyendo a Manuel Pérez Rocha en La Jornada, que habla de que todo proyecto educativo que pretenda desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano, como señala la Constitución Política de nuestro país, debe partir en primer lugar de la consideración acuciosa de la naturaleza del ser humano. Naturaleza que es resultado no solo de la evolución biológica, sino también de la evolución cultural. Algunos de los resultados de este proceso evolutivo son la aspiración de libertad, ¿no?, de realización personal, en una vida con sentido, de convivencia pacífica, creativa, con sus semejantes, también de crecimiento intelectual, de expresión productiva, estética. Todo proyecto educativo debe reconocer también el hecho fundamental de que los seres humanos somos extraordinariamente complejos, cambiantes, casi siempre escindidos internamente. Muchas de las acciones en el campo educativo ignoran irresponsablemente esta complejidad y alto desarrollo de la naturaleza humana. Esta desatención no tendría importancia en un espacio en el cual, mediante la fuerza, se pretendiera que los seres humanos se comporten como máquinas, como medios para lograr otras cosas, como piezas sin valor intrínseco, de las cuales se puede prescindir, como soldados disciplinados, como meros ciudadanos responsables. En el campo educativo, tal descuido es inaceptable y ha conducido a una crisis no solamente de la operación, sino del sentido mismo de los sistemas educativos. La discusión acerca de los fines y valores de la educación se ha relegado. Una de las más nefastas consecuencias del neoliberalismo ha sido la deshumanización de los sistemas educativos y la desatención insensata de los fines de la educación. El dictum de Thatcher y de Reagan de no hay otro camino se impuso no solamente en el ámbito de los negocios, de la economía, causando destrozos incalculables, ¿no? También arrasó la cultura y a la educación. No pierdan el tiempo discutiendo los fines, los valores, la educación debe ser de calidad, pertinente y eficiente. Palabrería hueca que anula el pensamiento. Veas en el diccionario el significado inane de estas palabrejas con las que se saturan las reformas educativas e impone un catálogo interminable de ocurrencias, medidas tecnocráticas, sistemas de control, reformas y contrarreformas. Ninguna consistencia añade la palabra de moda equidad. Pues aún aceptando que significa dar más al que más necesita, el camino por recorrer es largo. ¿Necesita para qué? ¿Cómo definir las necesidades? ¿Cómo jerarquizarlas? Debe quedar claro Toda acción educativa tiene que ver, aunque no se tenga conciencia de ello, con el desarrollo de las facultades del ser humano. Esto es con la cultura, el cultivo del pensamiento, el cultivo de los sentimientos, el cultivo de la sensibilidad estética, el cultivo de la responsabilidad ética y la construcción de relaciones sociales y comunitarias. Está interesante este, ¿eh? Es Manuel Pérez Rocha, la educación, la cultura y la palabra. La educación, la cultura y la palabra en la jornada. Ya hay premio Alfaguara, es un argentino. Se llama Patricio Prom, ganador del premio Alfaguara de novela 2019, para quien sigue los premios y tiene toda la colección de premiados de Alfaguara, pues ya hay ganador. Por su libro Mañana Tendremos Otros Nombres, por ese libro ganó. Así que él nació en Rosario, Argentina, en 1975, es joven, doctor en filología románica por la Universidad George August en Alemania. Está bien preparado este joven, ¿eh? Su trabajo ha sido premiado ya en muchas ocasiones, entre otras con el premio Juan Rulfo de relato, traducido a más de media docena de idiomas. Su obra ha sido antologada de forma regular y traducida al noruego, francés, italiano, inglés, neerlandés, alemán, portugués y chino. En 2010, la revista inglesa Granta lo escogió como uno de los 22 mejores escritores jóvenes en español del momento. Más recientemente recibió el premio Cálamo Extraordinario 2016 por el conjunto de su obra. Entre sus obras más recientes se encuentran los libros de relatos La vida interior de las plantas de La vida interior de las plantas de interior, 2013, y Lo que está y no se usa nos fulmina, del 2018, así como las novelas El comienzo de la primavera, de 2008, El espíritu de mis padres sigue subiendo en la lluvia, 2011, Nosotros caminamos en sueños, 2014, etc. Una reseña sobre su trabajo afirma que jugando hasta la extenuación con la realidad y la ficción, la verdad, la mentira, la historia y la literatura, Prón incendia la República de las Letras para decirnos que la realidad y los acontecimientos históricos que la acompañan no son inocentes. Bueno, Patricio Prón, hay que buscarlo. Hay que buscarlo. Muy bien. Pues faltan 2 minutos para que sean las 9. 2:09 aquí en la revista. Y yo mientras tanto espero que vuelvas en esa rueda, rueda que rueda, rueda que va. Ay, y tú no me escuchas, traviesa y coqueta, porque te encuentras en esa rueda, rueda que va, porque te encuentras en esa rueda, rueda que va. ¡Hey! amor es otra rueda, rueda que rueda en mi ansiedad. Y yo mientras tanto espero que vuelva en esa rueda, rueda que rueda, rueda que va. Ay, y tú no comprendes, la diosa y coqueta, porque te encuentras en esa rueda, rueda que va. Porque te encuentras en esa rueda, rueda que va. Porque te encuentras en esa rueda, rueda que va. La literatura es una casa, una botella que alguien lanza acaso al mar y que muchas personas recogen. Estanque de oxígeno, país noble, hecho de retazos de este en el que vivimos. Martín Solares. Nelson Navarro se llama este cantante, con esta simpática rueda que rueda. ¿Qué es eso de que la embajada de Estados Unidos en México le niega la visa a Fermín de Roma para la entrega del Oscar? Ayer México estalló de felicidad luego que se anunciara que Roma de Alfonso Cuarón logró obtener 10 nominaciones del premio Oscar, ¿no? Bueno, ya todo lo que ya sabemos. Sin embargo, trascendió que uno de los actores principales de la cinta podría no ser testigo de cómo la película hace historia en la prestigiosa entrega al no contar con la visa estadounidense. Es Jorge Antonio Guerrero, el malote de la película, el actor que interpreta a Fermín en Roma, quien declaró en una entrevista para el programa de Primera Mano que lleva intentando conseguir el documento más de un año sin éxito. Híjole. Ya que le ha sido negada en 3 ocasiones. Guerrero, quien también interpretó al cadete Tello en Luis Miguel, la serie, detalló que acudió a la... Bueno, no se lo dieron. Pues es muy raro, ¿no? Pues si es una persona ya muy conocida, se supone que no va a ir a buscar trabajo allá. Pero así se las gastan luego ahí en la embajada norteamericana. Parece que la gente va a pedir limosna. ¿Usted se considera raro? Porque en El País, la escritora española Rosa Montero, ella habla de que todos somos raros, aunque unos más que otros. La curiosidad, el amor, el reto, la necesidad de lograr algo distinto y una gloriosa chifladura, pues forman parte de la condición humana. Todos tenemos un poquito de locos. Un reciente estudio del Departamento de Psicología de la Universidad de Yale ha demostrado que nadie es normal. Ahí está, para los que se creen normales. O lo que es lo mismo, que la normalidad es tan solo un valor estadístico. Lo cual, por otra parte, es una verdad de perogrullo. Es decir, una obviedad que muy dentro de nosotros todos sabemos. El individuo supuestamente normal no es más que un modelo imposible, diseñado con los rasgos más habituales, pero como nadie puede estar dentro de los valores mayoritarios en todos los registros de su vida, pues resulta que todos somos raros de algún modo. Y estas desviaciones nos definen de tal manera que a menudo pienso, dice Rosa Montero, que el amor consiste precisamente en encontrar a alguien con quien compartir nuestras rarezas. Eso sí, algunos parecen más raros que otros. O quizá en esto influya un sesgo cultural. No en todas las sociedades resulta igual de fácil mostrar tus diferencias. Por ejemplo, yo diría que Reino Unido siempre ha respetado e incluso fomentado la excentricidad, mientras que la sociedad española ha sido tradicionalmente mucho más normativa. Lord Byron, un excéntrico, él mismo dijo que la decadencia del Imperio español fue a causa de la publicación del Quijote, porque el libro esencial de nuestra cultura nos enseñaba que el individuo que se atrevía a ser distinto y a tener grandes sueños se convertía en un patético bufón de quien todos se burlaban. Dice Rosa Montero, yo no sé si nuestro hipertrofiado sentido del ridículo se deberá al hidalgo manchego. Más bien creo que Cervantes, con su enorme talento, supo captar ese rasgo de nuestra cultura. Pero lo que sí es cierto es que la diferencia es un valor, que la diversidad contribuye al éxito adaptativo de nuestra especie, que la gente rara, en un amplio arco que va desde lo más estrafalario, ¿no?, hasta lo más sublime, es el motor de la historia. Hay un neuropsicólogo escocés, David Wicks, que publicó en el 95 un libro sobre la excentricidad, en el que concluía que quienes poseían esa peculiaridad eran más felices. Los excéntricos son más felices, consumían menos drogas, eran más creativos. Y también calculaba que solo había un excéntrico por cada 5,000 o 10,000 personas, lo cual me parece muy bajo. Creo que Wicks solo se refería a los raros, geniales, ¿no? Y eso, claro, es afinar mucho. Pero basta con mirar de cerca a tus vecinos para advertir que los seres humanos somos un hervor de extravagancias. Y si no, hay que consultar internet, los récord Guinness más estrafalarios, y pásmate ante las cosas a las que la gente se dedica. Hay un récord para saltar 100 metros vallas con aletas de bucear en los pies. Hágame usted el favor. Una suprema tontería, ¿no?, que hace las carreras, pues, dificilísimas. ¿Cómo se le ocurriría a alguien semejante idea? Otros doblan sartenes de aluminio con las manos, o arrastran camiones tirando con una oreja, o con, bueno, ya mejor ni les digo, los dientes, el pelo, incluso una con la cuenca de los ojos, que no sé muy bien qué espeluznante cosa significa. Todas estas actividades, por extrañas que parezcan, siempre numerosas, comprometidas, y son retos exigentes que obligan a largos y duros entrenamientos, es decir, la ambición de una vida. Este artículo se ha cocido en mi cabeza tras leer que un francés de 71 años... zarpó a finales de diciembre de las Islas Canarias encerrado dentro de una especie de barril naranja con el que espera llegar al Caribe en 3 meses, impulsado tan solo por el oleaje. ¡Viva la excentricidad!, me dije, divertida, ante un estudio sobre los efectos de la soledad en el encierro. No es el único que se mete en estos líos. Por ejemplo, también me fascina que se hayan presentado miles de personas al proyecto Mars One, que pretende enviar 24 colonos a Marte en 2027, en un viaje sin retorno. Ahora Mars One está en entredicho. Se habla incluso de estafa. Pero los aspirantes acudieron honestamente dispuestos a irse a Marte para el resto de su vida. ¿No es formidable esta temeridad, esta excentricidad? ¿Por qué se empeña el ser humano en hacer cosas tan peligrosas y tan inútiles como, pongamos, subir hasta la cumbre del Everest? Pues simplemente porque la montaña está ahí. La curiosidad, el amor, el reto, la necesidad de lograr algo distinto y una gloriosa chifladura forman parte de la condición humana. Sin los raros, aún seguiríamos en las cavernas. Rosa Montero. Bueno, pues ya son las 9:09 aquí en la revista. creías que eras la reina de todito el barrio y la ciudad. Pero la vida, que es justa y sabia, hoy te ha situado en lugar. Ya no ves, corazón, todo está cambiando. Despreciaste mi amor, ahora estás llorando. Ayer despreciabas a todo el mundo, jugabas con fuego y corazones. Pero el destino, que simplemente te puso frente a la realidad. Destruyeron este amor. Ya lo ves, corazón. afirma la libertad, establece la individualidad y al mismo tiempo fortalece a la sociedad y exalta la imaginación. Sergio Pitón. Son primero nos interpretó. Ya lo ves, corazón. Ya lo ves. Alma, ¿cómo estás? Alma Espinosa, de la editorial de la Universidad Veracruzana, en suplencia de Germán. De Germán Martínez. Que anda en la Ciudad de México convenciendo a los colombianos. Convenciéndoles, hablándoles bonito, le dije que les hablara quedito al oído. Ay, qué bonito hablan los colombianos. Ellos sí hablan muy bonito. Sobre todo ellas. Sí. Y luego hay algunas palabras que sí tienen que nos sacan de onda. Porque sí, ¿verdad? Una vez fui a Colombia y me decían en el hotel, ¿va a cancelar la habitación? Y yo, no la quiero cancelar. Sí, la va a cancelar. Y me decía, no la quiero cancelar. Y ella se refería a que si cancelar era pagarla. Ah. Pagar la habitación. Pero en lo que yo la entendía, yo decía, no, yo no quiero cancelarla, yo me quiero quedar aquí. Era así como algunas palabras. Pero sí, en realidad sí tienen Sí, pues pasa siempre, pero esta cantadita es, a mí me gusta mucho. Sí, sí, sí. Luego la trato de imitar y a veces sí me sale, a veces no. Muy bien. Pues hoy en sustitución de Germán Martínez, uh-huh, les fallé, no traje música y no traje resultados deportivos. Ah, no, ¿cómo va a ser eso? Pero les traje dos temas y un libro. Bueno. Lo que hemos estado impulsando en recientes días es la convocatoria del Premio Nacional al Estudiante Universitario. Esta edición ya sería esta vez sería la quinceava vez que se lanza este premio, que pues premia lo mejor de las plumas jóvenes, uh-huh, en ensayo, en poesía y en relato. Entonces, bueno, pues están invitados todos los estudiantes que estén inscritos en cualquiera de las carreras técnicas o licenciaturas en universidades públicas o privadas de todo el país. Esta es una invitación a jóvenes de todo el país que deseen participar. Nosotros estaremos recibiendo sus trabajos del 4 de febrero al 8 de marzo en las oficinas de la editorial de la Universidad Veracruzana, que está en Hidalgo número 9, en el centro. Pero si quieren más información, uh-huh, pueden descargar la convocatoria completa en www.ub.mx/editorial. Ahí también podrán ver que el primer premio se lleva $10,000, el segundo $5,000, el tercero $3,000. Y los primeros lugares tendrán la oportunidad de leer su texto el sábado 13 de abril en el marco de la FILU. Ahí serán premiados y ahí podrán leer su texto. ¿El texto tiene que tener algunas características? Claro que sí. Tiene que tener una extensión no inferior a 5 cuartillas ni superior a 10. Es un letrarial de 12 puntos. Tiene que ser original, que no haya participado en algún otro, premio, ni que se haya publicado. Entonces, eso es interesante. Lo pueden enviar vía electrónica o lo pueden enviar por paquetería. Nosotros lo estamos recibiendo. Y en el correo en el que lo estamos recibiendo es filucoordinacion@gmail.com. Uh-huh. Así es que los invito a que visiten la página www.ub.mx y ahí podrán, editorial, y ahí podrán descargar. ¿Dijiste algo del tema y me distraje? No, es libre. Es libre. Solamente son 3 categorías: Carlos Fuentes, ensayo; José Emilio Pacheco, poesía; y Luis Arturo Ramos, relato. Ensayo, poesía y relato. Así es, de 5 a 10 cuartillas, que sea inédito. Uh-huh. Así es que, bueno, pues todos los jóvenes inscritos, o bueno, todos los estudiantes inscritos en alguna de las carreras de educación superior del país pueden participar. ¿No llevan ventaja los de letras? Aparentemente, pero fíjate que las letras, bueno, la creación literaria se da en todas las disciplinas. y hemos tenido participantes. Escribirán con muy buena ortografía. Pues yo creo que sí, sí. Pero no todos los atletas son escritores. No, no, no. Y además, bueno, tú sabes que si eres lector, pues obviamente ya tienes una buena ortografía, ¿no? Estás más acostumbrado a fijarte en las palabras, uh-huh, en el uso, y pues tienes una mayor facilidad de escritura. A lo mejor no sabemos algunos cómo se escriben, pero sabemos que así no se escribe. Así no se escribe. Entonces ya te vas acostumbrando, uh-huh, a revisar. O sea, si cuando lo estás escribiendo y lo ves medio raro, pues te vas al diccionario o te vas a internet, que ahora es, no, es más fácil. Muy fácil. Ahora también los procesadores de textos ya también te dicen, te subrayan ahí en rojito que, sí, sí, que estás inventando esa palabra, ¿no? ¿Y el jurado van a ser de ahí ustedes, de la editorial? Se va a elegir a un jurado que es estudioso de las, de las letras, no necesariamente personal de la editorial. Se invitan a académicos, uh-huh, a escritores. Hemos contado también con editores, con ganadores de otros premios también. Yeah. Así es que, bueno, personas que se acostumbran a, uh-huh, leer y pues a tener un juicio crítico bastante acertado. Y hemos tenido grandes sorpresas, porque este premio ha sido como un para impulsar a los escritores, ¿no? Apenas tuvimos ayer la noticia de un escritor que se llama Francisco Trejo, que ganó en 2013 el segundo lugar en poesía y acaba de ganar un premio internacional en Quito, Ecuador, de poesía. Entonces, y bueno, se empiezan a acostumbrar a ganar premios, ¿verdad? Porque ya ganan uno y entonces ya empiezan a participar en todos. Pues te da la seguridad, ¿no? Sí, claro. Puedes poner a juicio de otros tu texto y ya lo puedes corregir. Si no ganaste, puedes corregirlo. O si ganaste, pues ya como tú dices, ¿no? Uh-huh. Te sigues a otros premios. Así ya vas al banco y dices, 10 mil pesos más. 10 mil pesos más, exactamente, ¿no? Pues sí. Y mira, también como parte de las actividades de la editorial de la Universidad Veracruzana, tenemos un nuevo libro que se llama Mapa Literario de Identidades, de José Sánchez Carbó. Este libro está, pues como su nombre lo indica, habla de identidades y también se dedica a hablar del espacio en el relato hispanoamericano. Uh-huh. Tú sabes, tú que también eres buen lector, estas cuestiones del espacio, del tiempo, son interesantes para todos los que leemos. Así es que, uh-huh, José Sánchez Carbó hace un estudio, un análisis de algunos relatos de colecciones de relatos integrados como de Sitil Chen, de Hernán Lara Zavala, Fata Morgana, de Bruno Estañol, Cuentos de Mogador, de Alberto Ruiz Sánchez e Historias de Lontananza, de David Toscana. Así es que, bueno, les dejo a tus seguidores este libro de Mapa Literario de Identidades, Formas de Desintegrar el Espacio en el Relato Hispanoamericano, de José Sánchez Carbó. Pues muchas gracias, Alma. Gracias a ti. Nos estamos viendo. A ver si ya viene la próxima semana Germán, si no estarás tú por acá. Así es. Bueno, mucho gusto y gracias, ¿eh? Gracias. Y gracias a todos ustedes por su atención, Lupita Páez y Andrés de Jesús Reyes Chuchín, Carlos Romano. Les decimos gracias y nos despedimos con Mario Ortiz All Star Band. Para los bravos se llama esto. Para los bravos, traigo Impacto Deportivo. Convencido de tener un buen cierre de temporada, el director técnico de la selección de halcones de la Universidad Veracruzana, Emilio Gallegos, sigue con los entrenamientos para su reaparición en el Campeonato Universitario de Fútbol y el viernes 1 de febrero visita a la Universidad La Salle del Bajío en León, Guanajuato. Con el fin de buscar armonía en cada una de las líneas, el conjunto estudiantil de halcones de la Universidad Veracruzana tiene una concentración que se realiza con la presencia de jugadores de las regiones de Poza Rica-Tuxpan, Veracruz, Orizaba, Córdoba y por supuesto los locales. Dentro de la segunda jornada de este certamen universitario de fútbol, que sirve también de preparación a los halcones para llegar a la Universidad Nacional, el viernes 8 de febrero reaparecen en casa al recibir a la Universidad Panamericana Campus Ciudad de México. Impacto Deportivo en Radio Universidad.